Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos nuevamente a un directo en el canal, esta vez transmitiendo desde Instagram. Mi nombre es Fairuz y es un gusto enorme estar con todos ustedes y además en la compañía de Rosicler Cantos, quien es ya de la casa y con quien siempre es muy grato conversar. Antes de traer a Rosy a la charla y contarles un poco de qué vamos a estar conversando el día de hoy, quiero recordarles a todos que el chat en directo está disponible para que nos dejen el nombre de la ciudad y el país desde donde nos acompañan hoy, pero también quiero invitarlos a participar con sus experiencias, preguntas, comentarios, con todo lo que tengan para compartir con nosotros, porque lo vamos a estar respondiendo en directo. Y hoy vamos a estar conversando con Rosy sobre el fin del karma, que está cerca. Quiero contarles, para los que no conocen a Rosy Claire, ella es máster en Reiki del sonido y terapeuta holístico, y desde su amplia experiencia es canalizadora. Sí, hoy vamos a hablar sobre el cierre kármico que se cumplirá el próximo 31 de octubre. Es tiempo de aprendizaje ese que se ha cumplido y finalmente llega el fin nuevamente de los tiempos difíciles. Así que yo voy a traer a Rosy para que nos acompañe. Estoy aceptando. Déjenos, por favor, desde donde nos acompañan, queremos leerlos. Déjenos por acá sus preguntitas también, porque Rosy las va a responder todas en directo. Rosy, qué gusto enorme estar nuevamente contigo. Gracias por acompañarnos. Hola, mi hermosa Fairuz. Estoy feliz de estar contigo, de estar en Mindalia Televisión, mi casa. Estoy realmente emocionada de estar de vuelta. Ya por fin, sin parche. Sí, estoy feliz. Puedo hablar. Qué rico y qué dicha, además. Rosy, gracias por acompañarnos. Qué gusto saber que estás bien, que estás de vuelta y que además nos has traído, has elegido un tema muy, muy interesante para compartir con todos nosotros. Vamos a hablar sobre el final del karma, pero cuéntanos, ¿qué es ese karma que está ya por finalizar en 2 días? Así que vamos a estar todos muy atentos a esta charla. Fíjate que es súper interesante tu pregunta, porque precisamente esto es un tema que comenzó allá en los tiempos de Atlántida y Lemuria, en la época de la Atlántida. De hecho, es el cierre del ciclo kármico derivada de la caída de la Atlántida. Bueno, esta situación se origina precisamente por el mal uso, no decir mal uso, eso es juzgar, voy a decir del uso inadecuado, voy a decir el uso desde la emoción de los poderes divinos. Cuando se da la fusión de la divinidad con la humanidad, la humanidad empieza a usar los poderes divinos de manera indiscriminada. Entonces, vio que tenían poderes y dijeron, qué cool. Empezaron a usarlos y muchos de los poderes empezaron a ser usados a su favor. Y esto, fíjate, trajo cola, ¿no? Entonces empezó a ocurrir lo que se llamaba el peso de la efluvia. El continente empezó a pesar y, bueno, de esto que te digo, algunos compañeros canalizadores también tenemos memoria. Empezamos a cantar. De aquí nacemos las personas de Maestros de Reiki del Sonido y aquellos quienes trabajamos con sonido para elevar la frecuencia vibratoria del planeta. Ya la garganta no daba, ya la voz no podía más y ya no se pudo y se hundió el continente. Y de ahí data este gran trabajo que se vino haciendo por allá como por hace, dito desde abril, puede ser, que empezó a darse la limpieza de intraterrenos desde el año 2020, lo que es caída de estructuras. Y con esto, la interesante caída de muchas huellas, voy a decir huellas de oscuridad, importantes revelaciones que se han venido dando en este último tiempo, revelaciones de las que han dejado, pues obviamente, ya sabes, pues no un poco, voy a decir, boquiabiertos a muchos. Y bueno. Parte de toda esta caída, parte de todo este cambio. Fíjate que yo estaba recordando y viendo videos. Me dice, mija, tú te ves, mamá, eres divertida. Estaba viendo los videos que estábamos haciendo con Mindalia y vi el video del Día del Padre que hice con Alfredo. Esa entrevista estuvo súper interesante. Y en esa entrevista yo decía, bueno, la canalización, porque yo cuando canalizo me olvido de lo que digo. En esa entrevista decía que había un cambio de energía que estaba programado para finales de octubre, principios de noviembre. Pero solo decía el cambio de energía, y el profesor me preguntaba, pero así de la nada, así nada más, entonces yo decía, sí. Entonces luego yo veía y revisaba, y me decía, ¿puedo ver qué estás viendo? Y yo le digo, sí. Entonces me dice, ¿verdad? A ver tu libreta. Decía, es interesante ver la libreta de los canalizadores, y yo levanté mi libreta. Entonces me decía, ¿tú te entiendes? Y le digo, sí. Y claro, entonces yo decía, solo el cambio de energía de un momento al otro. Claro, entonces había sido que estaba pronosticado ya, estaba escrito, que para este tiempo había el cierre del ciclo kármico que estaba derivado precisamente de este, voy a decir, pues así es el nombre, del juego de ego. Es un juego de ego, había sido un tema derivado del ego, del querer tener la razón y buscar siempre tenerla, pero eso es humano, a ver, eso no es un juzgar, es simplemente un comportamiento muy humano. Cuando tú descubres algo, eliges tener la razón y no la paz. Pero es que eso es un comportamiento humano a evolucionar. Hasta cuando dices, a ver, yo tengo el control y desde el control, desde el control que está aquí en esta parte del cerebro, digo, no, el control real está en yo, voy a tener la paz. Y elijo mi paz y yo soy libre. Entonces, en el momento que dijo, yo soy libre y declaro mi libertad, yo soy libre de la paz. Entonces, esa paz, que es la que hemos elegido todos los seres humanos, pues entonces ya llegó el momento de que seamos libres desde la paz. Y el tiempo ya llegó y ya está aquí. Rosy, cuando hablamos de esta paz, ¿cómo conservarla? Porque fíjate que acabas de decir algo que es súper importante, prefiero tener la razón que la paz. Y por alguna manera siempre estamos como en este conflicto, ¿no? De siempre estar como muy al servicio del ego. Es humano, es un comportamiento humano y eso es a lo que venimos a evolucionar. Yo siempre digo, nacemos en cuanto a niños. Venimos a vivir por un canal humano, una infancia, con una familia, con un antecedente, obviamente, ancestral. Y pactamos, o sea, eso ya es el primer pacto de amor que hacemos. Ojo, pacto de amor. Venimos por este canal humano, tenemos una infancia en el que de cero, es decir, ya desde de intrauterino, de cero a un año, o sea, toda la pancita, todo el un año, ya activamos la herida de rechazo. De ahí, se van grabando todo, o sea, todo el proceso, eso ya es toda la clase de la guía práctica del perdón. Ya, o sea, se va grabando todo tu proceso y bueno, infancia marca destino y sí, me dicen, no, a ver, ya, vamos a ver, y esa es parte importante de la sanación y es parte importante del mensaje que se va a entregar hoy. Sí. O sea, a ver, porque eso que tu alma, no el cuerpo, tu alma viene a evolucionarlo en esta vida tras vida, en esta y otras vidas, es parte de lo que está elevando la frecuencia vibratoria. Y en este tiempo, ahorita, en este aquí y ahora, en este ya, lo más importante es la limpieza del chakra raíz. Y cuando digo la limpieza del chakra raíz, que es del 0 a 7 años, del 0 a 7 años, ojo importante, del 0 a 7 años, habla precisamente de los miedos, de los traumas y de la desvalorización. Y cuando digo de los miedos, de los traumas y de la desvalorización, no es lo que te pasó precisamente del 0 a 7 años. Hablo precisamente de las memorias ancestrales, de las heredadas, de por ejemplo dices, tengo niños con autismo, sí, pero ¿sabes cuántos abusos han habido en la familia? ¿Sabes cuántas personas, por ejemplo, cuántos asesinatos hubieron en familia? Cuando hay personas que tienen artritis deformativa, artritis de la que se deforman los deditos y todo, ¿sabes cuántos crímenes hubieron y se callaron? ¿Sabes todas las cosas que van, y eso es de los huesos, ¿no? Entonces, son tantas memorias que va guardando tu ADN, cuántas memorias de dolor están guardadas e impregnadas. Y todo eso está de 0 a 7 años. O sea, no es mi mamá me pegó. No, eso va más allá, va mucho más allá. Entonces, la gente a veces dice, no sé por qué no puedo parar de llorar. Pero sin embargo, sabes, tuve una infancia linda, amo a mi mamá, pero yo no sé por qué no puedo parar de llorar y tengo como ganas de morirme. Pero mi vida siempre ha sido hermosa. O sea, te voy a decir que hay algo que se llama herida de exclusión. Y ocurrió en algún momento de la vida, en alguno de tus ancestros, de los 4.998 personas de ancestros, que pasó y tú estás sintiendo el dolor de todo. Chakra 1, miedos, traumas, desvalorización. Eso se trata este tiempo. Precisamente, limpiar ese chakra raíz en el cual están grabados todos los miedos, todos los traumas, toda la desvalorización. Más que brujería, como digo yo, más que un ataque de energía densa, esta densidad es un tema muy emocional. Y claro que sí, o sea, ahorita, ¿cuáles son los síntomas? Ataques psíquicos, vas a ver masas negras. Sientes que tus sueños y esperanzas, ese punto, sueños y esperanzas en el cerebro está caído. Sientes que la energía se desvanece, sientes que ya no puedes más. Pero precisamente están empujando a eso, se está empujando a que se mueva, a que salga lo que ya no tiene que estar, para que venga ese flujo de abundancia. Porque la clave de la abundancia está precisamente en el chakra 1, porque se desbloquea eso, se desbloquea la abundancia, se desbloquea la creatividad, la inspiración y todo aquello que tiene que realmente salir. Pero sí, fíjate qué poderoso, ¿no? Esta época de transformación sería. ¿Cómo una vez que hemos realizado esa transformación, nuestra energía, cómo debe mantenerse para que esto realmente esté funcionando todo a nuestro favor, para que podamos hacer esas indagaciones, como has dicho, para que podamos trabajar esto de nuestro autoconocimiento y, por supuesto, que va a ser lo que nos va a permitir ir liberando? Mira, siempre atentos y siempre en modo autosanación, en modo abierto y receptivo, ¿ya? Cuando tú comienzas este camino, es como a jalar el hilito de la madeja, ¿ya? Y de ahí van a salir un chorrón de cosas, ¿ya? Tú abres una puerta que sale y se fue de largo. Y de ahí, abiertos y receptivos, defensivos nunca, aprensivos siempre, ¿ya? Recordar que ya no eres ese niño o esa niña interior que le tenía miedo a las cosas. O sea, recordar que iniciaste un camino de sanación y que de aquí van a salir un chorrón de cosas. Que eres el elemento reparador de tu familia y que no importa, porque casi siempre las ovejas negras, como dice Bert Hellinger, somos los excluidos y gracias a Dios que lo seamos. Porque, ¿sabes? Entonces, somos siempre el que vamos a enfrentar o confrontar el deber ser con el permitirse ser, porque cuando tú te permites ser, nunca estás alineado con el deber ser, porque cuando te permites ser, lo eres todo. Cuando eres ese ser loco, extravagante, fantástico y maravilloso, casi nunca estás alineado con el deber ser, y eso es, ay Dios mío, eso es un haram, pecado, ¿ya? Entonces ya es igual, la verdad es que es igual, porque tienes que estar listo para confrontar. Y es permitirte sentir el miedo hasta que se desgaste, la ira hasta que salga. Y cuando sale la ira, eso te reafirma en vida. Y sale completa. Pero si tú te empiezas a comer la ira está donde se aloja, en el hígado, en los intestinos. Entonces tienes dos caminos. O te la comes y te llenas de, ya sabes de qué, o la sacas. Y vives ligero, con un intestino desahogado, totalmente desintoxicado. Es elección de vida. Y asumes completamente la responsabilidad de ser el elemento excluido de tu familia y decir, ¿y qué? O vivir completamente deformado, fingiendo ser quien no eres y amargándote porque sí, porque no y porque ya. Y con esta cara, en las fotos familiares así. O sea, y siendo nada, y es igual, no, ¿sabes? O sea, es estar listo para eso, abrirte a eso, eso es lo que va a pasar después de eso. Y ¿saben? Algo muy importante, que es lo que la gente cree muy mal, eso es algo que está muy mal, ¿ya? Eso sí está mal, creer que eso significa pelearte con la familia, porque no es así. A la familia se la lleva aquí, ¿ya? La familia está en libertad de pensar y creer lo que ellos quieran, porque esas son creencias limitantes. Porque cuando tú tomas este camino, tus creencias además tienen que ser expansivas. Expansivas. Saber que el linaje femenino está aquí, izquierdo, el linaje masculino está acá. El linaje femenino está aquí poniendo la mano izquierda, siendo arraigo, protección, seguridad. Mamá, mamá siempre es protección, siempre es amor. A tu mamá siempre la vas a amar y la vas a pedir la bendición para ser diferente. Pero ¿sabes qué, mamá? Con tu bendición yo te pido la bendición para traicionar a mi clan, porque yo con tu bendición voy a ser diferente. Porque mamá siempre te va a amar. Mamá siempre te va a amar. Claro, yo le digo esto a mi mamá, ya me mira la cara, pues, ¿no? Porque no, nunca me va a decir que sea diferente, jamás le va a gustar que sea diferente. Ella va a querer que yo sea como ella es, y está bien que lo sea. Ya, y está bien, porque, obvio, ella está alineada a un deber ser, y está bien. Sin embargo, pues, yo elijo ser diferente. Álmicamente, en una meditación muy amorosa, le vas a pedir su bendición para ser diferente. Recibes la bendición, te arrodillas ante mamá y le dices, yo te pido tu bendición para ser diferente. En la meditación te la van a dar, en persona te dirán la cara, pues no. Si no necesitas ir todas las mañanas o todo el día y todo el tiempo a esperar, hazlo sin esperar, porque si tú esperas que te acepten, olvídate. Vas a volver al trauma, al miedo y a la desvalorización. No va a pasar. O sea, no esperen lo que nunca va a pasar. Salgan del modo niño interior, del modo niño herido, ya. Con la bendición traicionas al clan y te permites ser. Papá te va a dar la paz y la fortaleza. Papá, yo te pido tu bendición, fortaléceme. Papá, paz y fortaleza. Mamá, la tranquilidad. Mamá te da el arraigo, te da la nutrición, la protección, la seguridad y la salud. Cuando tú estás muy claro en eso, sientes a los dos acá, eres fuerte, grande y poderoso y sigues tu camino. Te vas a poder permitir ser. Déjalos a ellos que estén en el deber ser. Es el problema de ellos. Tú vas a elegir permitirte ser. Siempre con la mente muy abierta y receptiva. Ahí es donde va esta creencia esencial muy clara. Yo sé quién soy. Pero deja de esperar. Pero si tú vas a hacer esto, es yo sé quién soy, pero quiero que vengo a buscar cada mañana que me acepten. Ay, no. ¿Sabes qué? Ahí sí te vas a fregar. Claro, esto es súper importante porque de alguna otra manera queremos sentirnos incluidos a la vez que queremos también poder ser quienes somos. Es como un poco contradictorio. Es correcto, y entonces ahí está precisamente la clave de este momento energético, porque se trata de limpiar tu chakra raíz para que puedas arraigar este nuevo modelo de protección, seguridad, nutrición, salud y conexión ancestral, donde radica verdaderamente lo ancestral, tus raíces con la madre tierra. Me acuerdo que mi maestro siempre decía, y con la bendición de tus ancestros, el universo te guiará. Pero se refería a esa bendición, porque nunca en la vida te van a aceptar eso, pues no, jamás. Bueno, a lo mejor... Eso, mamá, papá van a querer siempre muy lo que ellos siempre han considerado que es el deber ser. Y bueno, hay mucho más de trasfondo, ¿no? Entonces, también darnos la oportunidad de ser flexibles, no solo nosotros, también ellos. Qué bonito sería. Es el mundo ideal. O sea, yo con mi hija soy súper flexible, pero dice mi mamá que tú eres marciana, dice mi hija. Tú eres marciana, mamá, pero bueno, gracias por ser diferente. ¡Qué suerte! Sí. Rosy, quiero seguir preguntándote, bueno, seguir la charla, pero antes quiero invitarte a que le cuentes, por favor, a todas las personas que nos están acompañando ahora sobre tu escuela de autosanación. Mi escuela de autosanación es un legado maravilloso, ¿sí? Realmente de las jerarquías espirituales, que pidieron que hagamos un aporte. La meta a través de la escuela de autosanación es precisamente cumplir con algo de lo que se está pidiendo para este tiempo, y es que contribuyamos en el aumento de la frecuencia vibratoria del planeta a través de expandir la conciencia, enseñando la funcionalidad, temas funcionales, ¿verdad? Ahorita mismo estamos en el módulo de energía psicotrónica. ¿Qué es la energía psicotrónica? La energía psicotrónica es la energía de la conciencia. Temas muy prácticos, obviamente alineados con el tema ético, porque claro, hay cosas que se deben hacer o caer en los temas de por qué se hundió la Atlántida, ¿no? Entonces es un poco explicar las partes prácticas y es un lleno de ejercicios. Justamente la clase anterior tuvimos ejercicios. Y bueno, es fantástico. Les Hoy día justo tuve la bendición de escuchar una paciente alumna que me comentaba, me decía, de mañana, Rosy, mi vida cambió. Hace un año mi vida era así, hoy mi vida es así. No es mi ambición nunca ser terapeuta, sin embargo, mi vida laboral ha cambiado, mi vida de parejas ha cambiado, me siento muy feliz, siento que puedo asistirme, ¿verdad? Que puedo yo misma hacerme mis terapias, que yo misma puedo hacer mi autosanación, me siento feliz. Hoy sonrío. Hoy yo tengo una pared donde yo pongo mi pared de agradecimiento. Y puse gracias Dios por la alegría de mis alumnos. Porque me sentí muy feliz de escucharla. O sea, de verdad, que los mensajes de ella al principio eran muy... O sea, me daba... O sea, decía, ¿cómo puedo yo contribuir en la vida de esta mujer? Entonces la invité a formar parte de la Escuela de Autosanación y su vida cambió. Tenemos, por ejemplo, el de psicotrónica, tenemos el de metafísica, tenemos el de chakras y piedras, tenemos el de chakras, tenemos el de aura, tenemos el de manifestación y atracción y manifestación, tenemos el de abundancia, tenemos el de teoría de la conspiración, porque son temas que se deben manejar, que la gente tiene que saber que sí, que no, o sea, son cosas que hay que manejarlas con mucho criterio, que los chicos, deben estar preparados para manejar estos temas. Y sí, tenemos muchos talleres que más que todo buscamos es la funcionalidad. Yo siempre les digo, a ver, la teoría es esta, lean. La funcionalidad es esta. Y enseñamos eso, cosas prácticas. Bueno, ya todos lo saben, la Escuela de Autosanación de Rosy Claire Cantos. Aquí debajo en la descripción del directo tienen todos los enlaces de contacto para los que quieran participar, quieran unirse de esta escuela maravillosa. Además que Rosy es una divina y así como explica acá todo con amor, imagínense cómo es en la escuela. Rosy, vamos a ir con algunas de las preguntas del chat. Raquel nos dice, hablaste del autismo. ¿Puede ser un dolor o trauma entonces de vidas pasadas? De vidas pasadas o de algún tema ancestral o algo que haya pasado en la familia. Es decir, a ver, algo que, a ver, yo no soy especialista en biodecodificación, ni tampoco soy consteladora familiar. Yo te voy a hablar netamente de una experiencia que yo traté con un paciente mío. Cuando hubo un tema de autismo, pudimos, en una biodecodificación de un colega, encontramos que hubo abuso en esa familia. Producto de un abuso que no se habló. El hijito de mi amiga había nacido con autismo. Fue lo que dijo la biodecodificación. Muchas gracias. Y fue un abuso también o sea, que había sido un patrón repetitivo, algo así. Esto es súper, súper curioso. Porque, bueno, ya estamos hablando un poco que desde la biodecodificación. Como lo dices, no estamos hablando de biodescodificación, pero es muy importante también entender cómo todos los síntomas o lo que vivimos de alguna u otra manera está relacionado con algo del pasado. Exacto. Herencia también, o sea, y patrones repetitivos, ¿no? Y son cosas que se habían venido repitiendo de temas familiares de muchos años atrás. O sea, habían sido generacionales. Cosas que venían pasando. Muchísimas gracias, Rosy, por responder. Yo quería preguntarte, sí, siguiendo un poco la línea de nuestra conversación, y es si recomiendas algún ritual o alguna preparación para este día 31 de octubre. Gracias, justo de eso quería hablarles. A ver, miren, del 31 de octubre yo les recomiendo protección. Justamente, hablando de este tema y por la coyuntura de la situación, a ver, obviamente la oscuridad iba a hacer todo lo que corresponda por sostener su energía aquí, como era de esperarse. En estos días se han sentido muchos ataques psíquicos en general, y a quienes precisamente a las personas que están ayudando a elevar frecuencia. Se ha visto y se ha anunciado en general abiertamente, en todos los lugares donde se practica oscuridad, vamos a decir así, no vamos a decir ni magia ni no magia, oscuridad. Han hecho llamados expresos para elevar ellos también aunando sus fuerzas, ¿no? Digo, tienen todo el derecho del mundo de hacer lo que ellos consideren que correspondan para hacer lo que ellos creen que esté bien, ok, ya. Y de hecho ellos dicen que van a hacer su parte, ¿no? Totalmente entendible. Sin embargo, hay que saber que todo, cualquier cosa que se haga en nombre de la oscuridad tiene karma activado ahorita, porque el tiempo de ellos terminó. Y esas que dices, si no entiendes, pues Dios Padre Creador de todo lo que es y el universo fuente, te lo va a hacer entender. O sea, aquí no hay, me hicieron la brujería, me la devolvieron. El karma instantáneo está activado. Y eso es algo que ya lo vienen diciendo como más o menos desde abril. Y si no entienden, les va a tocar entender. Ya. Por un lado, Halloween siempre es un día de altísima frecuencia vibratoria, de altísima luz. Y la oscuridad es quien más lo aprovecha. No porque sea un día malo, de hecho es un día de energía alta, solo de energía alta. Y más que cualquier cosa, hay que trabajar las protecciones. ¿Qué es lo que se ha programado para la oscuridad? La oscuridad dice que va a abrir portales y tienen intención de tomar el mando, tienen intención de hacer cambio de polaridades y tienen intención de profanar lugares sagrados. Entonces, ¿qué hay que hacer? Agua bendita, velas en la parte frontal de sus casas, si es que pueden hacerlo. ¿Qué color? Blancas. Las velas negras no hay que tenerle miedo. Las velas negras, de hecho, representan protección, seguridad, limpieza, pero limpieza fuerte, fuerte. Las velas negras no son de tener miedo, pero igual se las recomiendo. A quienes no le tengan miedo, porque dicen, uy, no, me da miedo, la vela negra es de bruja. Bueno, entonces no la prenda si le da miedo. Con vela blanca estamos bien. Elevar frecuencia con cuencos, con campanas, con diapasones, con platillos, o sea, todo lo que sea elevación de frecuencia. El día 31 realmente representa el día en que las almas de los niños que no nacieron salen, a partir del 27 comienza el 27 los animalitos, el 28 los que murieron en accidentes feos, el 29 los ahogados, el 30 los adultos, y así. El día 31 salen los niños que no nacieron, por aborto voluntario, aborto involuntario, los que murieron en el camino, todos los niños no nacidos. Entonces, bueno, a ver, primero que yo sí tuve una pérdida antes de mi niña, o sea, mi niña es la número 2 en mi constelación. Honremos a esos niños, por ejemplo, honrémoslos. Y todos, a ver, yo tengo 4.000 y cacho de vidas, ya ni sé cuántas tengo. Y digo, en alguna vida a lo mejor no nacimos, a lo mejor nos quedamos en el intento. Mira, todos tenemos más de una vida, tenemos, más de una encarnación tenemos, todos. Y en alguna vida seguramente no fuimos un embarazo a término, nos vinimos antes de hora. Yo creo que honrar eso, celebrarlo, es una buena manera de elevar frecuencia vibratoria, empezar a ver esto con otros ojos. Porque una de las cosas que lo hemos hecho durante mucho tiempo, y yo una de esas, es ver esta festividad como, ¡ay, qué miedo! No, todo el mundo, no lo vea. Lo que sí no les recomiendo es poner calaveras o poner cosas de la muerte. Eso sí no. Pero, por ejemplo, seguramente van a venir a pedir caramelos a mi casa, yo sí les voy a dar caramelos, pero voy a poner luz, voy a poner velitas, pero velitas de colores. Ya arreglé, pero con colores, nada que honre la muerte, sino más bien que honre la vida y la vida en abundancia. Compré chocolates, compré paletas de colores, compré muchas cosas muy bonitas, ¿ya? Mi hija me dice, yo quiero ser niña y ir a pedir caramelos a tu lugar. Me encanta todo lo que... Es que sí, hay que ordenar y ordenarlo con amor, es una gran celebración. Véanlo así, piensen en ese niño interior que a lo mejor nunca fue niño porque le tocó adoptar responsabilidades de gente adulta, porque quisimos ser adultos para agradar a los adultos. A lo mejor eso, o sea, véanlo así, vamos a celebrar. Es lo mejor que pueden hacer para no darle paso a la muerte, sino a la vida, ¿ya? Y protecciones. Agua bendita, sí, echen agua bendita fuera de sus portales y pueden poner agua bendita en las casas. Y luz, la vela siempre es luz. Eso por un lado. Por otro lado, protecciones, la protección de San Benito es la mejor. Atrás de las puertas, quienes son católicos o creen en el Santo Rosario es lo que espanta a cualquier fuerza del mal. Y siempre, también algo que reportaban mucho, y lo han reportado y lo he visto también, es que hay muchas sombras dando la vuelta. Porque bueno, algo que la gente lo normaliza es que para este tiempo hay muchas almas saliendo, pero a ver, pero las almas no son oscuras y no todas las almas son sombras. Entonces, pero que si hay más sombras de lo común, es correcto. Entonces, bueno, ahí lo que les pido es, por ejemplo, invocar la llama morada para activar las protecciones, ¿sí? Activar antorchas moradas. Sí, el color morado es protección, sí. Eso es lo que les recomiendo para este tiempo. Rosy, muchísimas gracias por estas recomendaciones y por esta charla maravillosa. Como siempre, quiero recordarles a todos que acá debajo en la descripción del directo, este directo va a quedar en diferido acá en nuestra cuenta de Instagram, también en el de Rosy, y lo van a encontrar en unos días en nuestro canal de YouTube y van a tener todos sus datos para que se puedan comunicar directamente con ella. Rosy, como siempre, encantadísima de haber compartido contigo. Te envío un beso y un abrazo enorme y te dejo el espacio para que puedas tú también despedirte de toda la comunidad de Mindalia. Muchísimas gracias, la verdad es que bueno, siempre es, para mí es un gran honor, más que todo es un gran honor estar aquí con ustedes, ser parte de esta gran familia, decirles que es un tiempo hermoso, es un tiempo hermoso de claridad, amor, alegría, es un tiempo de celebrar, hay tantas cosas hermosas que decir que lo único que les puedo decir en este momento es que ya falta muy poquito, que esto solamente es un desafío. Y que cada dificultad que encuentren en este momento es una oportunidad para sanar cada herida que esté todavía pendiente, que es alguna cosa pequeñita. Por más, ay, no, es que es el fin del mundo. No, no, no, no. Es pequeñita, porque eso que te faltaba era solo un poquito, que se acercaba un poquito más a la abundancia. Luz, amor para el mundo y que cada uno de ustedes es una antorcha humana. Te dejé de escuchar, Rosy. Ahí. Ahí Ahí estamos, está. sí, estamos, estamos. Somos una antorcha humana que estamos iluminando el mundo. Los invito a que sigamos siendo esa antorcha humana iluminando el mundo cada vez más fuerte. Un abrazo grande, Rosy, y nos vemos en la próxima. Gracias a todos. Para ti. Bye. Chau, chau.